¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Oh, Radio Acupe, con música fácil de escuchar. música. Bueno, el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted.